pero les mandamos un cordial saludo. ¿Ellos tienen el horario volteado o nosotros tenemos? Aquí no se sabe quién es el culpable, pero bueno, la cosa es que reciban los saludos. Todavía ellos allá tienen frío, todavía están saliendo con nieve, con mucha chamarra, y nosotros parece que andamos ya olvidando un poquito el frío, pero esto es engañable. 2-3 días y va a volver a hacer mucho frío, ¿o no? Sí. ¿A quién más mandamos saludos, maestro? Al señor Sergio Fong, que está aquí con sus ruiditos como siempre. Claro. Ya se está tardando. Ahorita va a poner a andar la moledora del café para fastidiarnos. No, y si no lo hace, él va a mandar a Juan, seguro. Va a decir, Juan, por favor, ve a hacer unos ruiditos de fondo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están prestando sus oídos. Gracias a la chica del staff que ya llegó. Eso es raro, raro, pero ya llegó. Y gracias al chico de controles que hace magia como siempre. El día de hoy, maestro, estamos a 30 de enero. Estoy impactada con eso. Y estamos en el programa número 186. Ya casi llegamos al 200 para hacer un bailongo, ¿no? Ya, una hay fiesta. Que empezar a planearlo porque 14 programas en un ratito, maestro. Sí, hay que ver la ahorita. Fecha. Sí. ¡Ay! A ver, dice el público, permítame, que creo que sí están conectados en... ¡Ah! Es que la lucha hace maravillas, sí. Maestro. Si algo agradezco yo... Y el yo, tema de hoy ahorita. Es eso. Dice el público, o sea, Oscar y Mariana, que a ver cuándo... ¡Ay, no! Esto no lo vamos a decir al aire. Pero sí les mandamos saludos. Ok. Que también les gusta la lucha, dicen allá en Suecia, maestro. Perdón. Pero fíjate la maravilla de la tecnología, cómo estamos conectados, ¿no? Ahora con todo el mundo, ¿no? Sí. Al momento. Oye, pues ahora sí, ya regresando acá, ya me hicieron sonrojarme los suecos, pero bueno. Es de los programas que a mí me causa más emoción porque junta dos cosas que son de mis favoritas. Una es la lucha libre. Me encanta la lucha libre, aunque no vamos muy frecuentemente, pero de verdad amo. Es una cosa, un poquito para el público, una historia. Yo tengo un tío, hermano a mi mamá, que se llama Jesús. Le mando saludos hasta la Ciudad de México. Y gracias a él es que nace en mí el amor a la lucha libre. Alguna vez yo de niña le pregunté, oye, pero ¿sí de verdad se pegan? ¿Sí se dan con las sillas? ¿Sí se sangran? Y él me contestó, ¿tú cómo ves? ¿Parece real o no parece real? Y yo, sí parece real. Me dijo, entonces es real. Y yo desde entonces amé la lucha libre. Para mí eso es genial. Y la segunda cosa es algo que recientemente descubrí, que es el pulque. Algo maravilloso. Que si no lo tomas en exceso, es muy saludable para el cuerpo. Y si lo tomas en exceso, pues ya ni modo. Riesgo. Pues alguien que te ayude a salir, por favor. Porque ya nos tocó ver que sí hay gente que sí sale medio mareada. Sí pone. Así que el día de hoy, maestro, yo feliz de recibir a Juan de Dios Vázquez, que viene en representación de... Mi última lucha. La última lucha. Pero fíjate que él cómo logró combinar esas dos pasiones, ¿no? La lucha libre y el pulque. Pues es que creo que tenemos cosas en común. Pero bienvenido, Juan. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí. Y vamos a platicar bien a gusto, vas a ver. Bueno, pues gracias. Buenas tardes. Es un placer y un gusto que me tomen en cuenta y que me hayan invitado. Claro que sí, es así de las que yo esperaba con ansia, de verdad. Luego me dicen que por qué tengo entrevistas chiqueadas, pero es que cuando nace así como que ponen todas mis emociones al flor de piel, de verdad que disfruto las entrevistas. Mira, para los que ya conozcan la pulquería de La Última Lucha, el cerebro criminal tras ese negocio es Juan. Exactamente. Sí, nosotros somos parte, somos sus víctimas. Sí, la verdad que sí. Te platico, Juan. Así un poquito antes de que comencemos con tu historia. Nosotros fuimos recientemente a la Ciudad de México. El maestro tiene calor. Sí. Fuimos recientemente a la Ciudad de México. Y yo ya traía aquí en Guadalajara el gusanito de probar el pulque. Pero yo decía, no, todo mundo dice que el mejor pulque lo puedes encontrar en el Estado de México. Entonces, pues aprovechamos el viaje. De hecho, saludos a Nico porque íbamos a ir a probar unos pulques y resulta que estaba cerrado, clausurado. En la Roma, sí, en la colonia Roma. Íbamos muy fifís a probar ahí y nada, no había. Entonces, al día siguiente, sí fuimos a la Colonia Guerrero. La Colonia Guerrero. Y ahí en una pulquería chiquitita, una esquina, un cuadrito que se llama La Frida, probamos pulque y sí me gustó. Me enamoré de la consistencia, del sabor, todo me gustó. Llegamos a Guadalajara y tenemos amigos expertos. Muchísimos saludos a Ichiro, que él ya recorrió todas las pulquerías de aquí y él dijo, no, tienen que ir a mi última lucha. Entonces fuimos y yo caí rendida a tus pies de la pulquería. Sí, de verdad, sí. No he probado otro pulque aquí en Guadalajara, pero de verdad me encanta todos los curados que hacen. Los sabores son buenísimos. Nos tocó probar el de Nochebuena. Nochebuena. Que fue algo muy, ¿no? Sí, para mí. Fue de temporada de diciembre. Sí, ¿verdad? Tienes sí. Esos de temporada y bueno, me encantó. Pero esa es mi historia, por eso yo estoy tan enamorada del pulque. Quería que lo supieras y que supiera el público. Ahora, ¿cómo llegaste tú al pulque, Juan? ¿Cómo llegué al pulque? Buena pregunta. Mira, yo soy abogado. Ajá. Estuve radicando en la Ciudad de México alrededor de 5 años. Yo vivía allá solo, mi familia estaba aquí, mi esposa y mis hijas. Y bueno, pues era un trabajo, una dependencia del gobierno federal. Tenía bastante tiempo, cuando no venía de visita a Guadalajara, tenía sábados y domingos para conocer la ciudad. A mí siempre me ha gustado bastante la Ciudad de México. Yo estoy enamorado de ella. Sí, yo también. Sí, me gusta mucho la cultura, sí, la música, los bazares. La gente. La cháchara, como le llaman, sí, ir sí. A los tianguis, Lagunilla. A la Lagunilla. Sí. Y bueno, en esos tantos recorridos fue cuando me percataba de lugares, como dicen, Frida es un lugar muy pequeño, pero son como emblemáticos. Sí. Sí, tienen su ángel, sus características muy definidas, como que te traen. Uh-huh. Y fue cuando, bueno, me animé a ingresar a una pulquería. La primera fue La Risa. Ajá. Que está por la calle Regina. Ajá. Y muy rico el pulque. Muy rico el pulque. Probé los curados. Me gustaron bastante. Bueno, ya de ahí pues, recorrí bastantes pulquerías. La Burra Blanca, el Eje de los Apaches. Ay, qué nombres. Sí. Es que fueron nombres de un padre de las pulquerías. Eso tiene de característica las pulquerías. Tienen nombres muy, muy, muy particulares. Ajá. Vaya. Sí. Uno que me gusta, un nombre que me gusta. Los Hombres Sin Miedo. Ay, Dios. ¿Es en la que no dejan entrar mujeres? No, esa. Ah, esa sí es. Bueno, ya ahorita yo creo que en todas dejan entrar. ¿Sí? En la Serrín, La Bella Carolina. Ah, esa debe haber sido la novia, yo creo. El Templo de Diana. Bastantes las que conocí. Ajá. Sí. Y aparte, en México hay eventos muy continuamente de eventos del pulque. ¿Ah, sí? Ferias y festivales del pulque o del maguey. Ajá. Incluyen al mezcal, al pulque. ¿Sí? ¡Ay, qué rico! Debemos ir a una de y gastronómicos también, junto con gastronomía. El ajá. Pulque y la gastronomía van pegados de la mano. Okay. Fíjate que en la mañana yo estaba pensando eso. Aquí es muy común, en Jalisco se desarrolla mucho la cerveza artesanal y es muy frecuente que hagan cerveza fest, pero nos hace falta un pulque fest, Fíjate que había uno aquí en Jalisco. ¿Ah, sí? Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Pulquesa, creo que. Ajá. Y gustaba, ¿eh? Era pulque con cerveza. Ándale. De recién que se aperturó la pulquería hace 7 años, llegó el productor, que era de aquí de Guadalajara, y estuvieron vendiendo muy buena, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero dejó de producirla. Se cerraron la... Era una empresa familiar, creo. Uh-huh. Y la cerraron. Imagínate un festival, del ahorita pulque. Que están de moda los sí. Festivales, o sea, la cerveza tiene su festival, pero el pulque no. Aquí han hecho algunos, fíjate. ¿Sí? Hay alguna... No, pues hay que organizarlo. Una empresa que se encarga de traer pulque de la Ciudad de México, del estado de Hidalgo, uh-huh. Y de pronto organiza unos eventos de pulque, pero son como que no tienen mucha difusión, éxito. Mucho éxito. Es que la diferencia entre el pulque de Hidalgo al de Jalisco, uh-huh. ¿Sí? Son muy diferentes. A mí me gusta mucho el de Hidalgo. Uh-huh. La consistencia es más viscosa. Sí, un poco. Más fuerte, de grados de alcohol, ajá. Más oloroso, pero es rico también. El de aquí, que es de la... Este pulque de aquí, el que vendemos, ajá. Es de la región de la Sierra del Tigre. Ajá, la Sierra del Tigre. Que comprende Mazamitla... Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla, ¿sí? Toda esa zona es pulquera, uh-huh. Y el pulque que tenemos en la pulquería es de esa naturaleza, es de un maguey especial, Sí, porque ya ves que en el país existe más de 200 variedades de magueyes. Sí. Y una es en específico es la del pulque. Ah, correcto. Sí. Y aparte yo creo que la tierra, el agua, no sé qué factores, bueno, influyen muchos factores para que sea muy diferente el pulque de aquí al de allá. Uh-huh. El de aquí es más ligero. Sí, a mí me gusta eso. Eso ha gustado a la gente, sí. Porque luego la gente me dice, oye, pero no es como el pulque de México, que es baboso, así le llaman, así como nopal, que sí. Eras, como baba de nopal. Sí. Pues es muy diferente, lo prueban y les encanta. Sí. Sí. O sea, sí tiene como un poquito de viscosidad, pero nada que ver con eso, es que alguna vez llegamos a tomarnos el licuado de naranja con nopal, uh-huh. Entonces eso es imposible que lo dividas, te lo tienes que tomar todo completo porque no puedes hacer una división, sí. Por lo baboso, por lo viscoso, y el pulque no, la verdad es que rico, lo estás saboreando, lo paladeas, lo disfrutas. Luego, sin problema. Y ahí en mis viajes que hacía los fines de semana a la Ciudad de México fue cuando me nació el gusto por el pulque. Ajá. Me hice pulquero. Y bueno, ya traía también el gusto por la lucha libre, que allá fue cuando empecé mi coleccionismo. Ajá. Yendo a las arenas, a los bazares, hay muchos eventos de lucha libre. Sí. En el Museo del Juguete Antiguo. Ajá. Organizaban en aquel entonces cada mes, uh-huh, un evento. Ahí también conocí muchos luchadores, muchos artistas, pintores, grafiteros. Wow. Cartoneros. Ajá. Y es cuando empiezo a escritores, uh-huh, muchos escritores que hay allá también, y empiezo a coleccionar, y pensaba algún día que regrese a Guadalajara voy a tener un lugar temático. Ajá. Porque es lo que me da mucho la atención a mí. Sí. Lugares temáticos, ahí en México hay bastantes, que de Harry Potter, que de gatos, que de no sé, de fútbol, sí, pero sí son como más detallados. Sí. Y dije, algún día que regrese, bueno, va a ser de lucha libre. Tú dijiste que hace 7 años, o, sí, o que tienes 7 años a la pulquería. ¿Cómo es que hace 7 años tú te sientas, o soñaste, o cómo es que dices, estoy decidido, voy a poner una pulquería? Mira, esa es una historia así como muy divertida. Me gustan esas historias. Era tanto lo que compraba, lo guardaba en esas cajas de plástico donde guardan los pollos. Ajá. Bueno, mi casa no es tan grande y pues tenía, no sé, quizás 20, 30 cajas de, ¿sí? Aparte eran productos, unas cosas, artículos grandes que estaban sueltos o en bolsa. Y fue cuando mi esposa me dijo, yo no los quiero aquí. O tú o toda tu colección. Y tengo un hermano que vivía en un departamento él solo, uh-huh, y le dije, bueno, guárdamelos, llenamos un cuarto. ¿Sí? Llego aquí en el 2014, 2015, y bueno, pues, ¿qué hago? Y animado, pero entre comillas, ¿no? Uh-huh. Buscaba sin buscar, decía, a ver, ¿dónde? Como que tiene la idea, pero ajá, como que no la querés, no salía de mí tanto. ¿Qué decías? ¿Cómo voy a pagar por tener mis cosas guardadas, no? Y hasta que mi esposa me dice, ¿sabes qué? Hay que decidirnos. Ella fue la que me motivó y me animó. Ajá. Tuvimos la suerte de encontrar el lugar aquí en Escorza. Ajá. Era una taquería, estaba cerrada. Se fueron, cerraron la puerta, no entregaron las llaves y se quedó con todo el mobiliario. La estaban rentando. Yo llegué, hablé con el dueño y pues como hubo química. Ajá. Me la rentó. Le dije, bueno, pero ¿y todas las cosas? ¿Son tuyas? Pues ahí lo que te necesites. Úsalas. Y lo demás, pues ahí guárdalas. Y estuve guardando muchas cosas en una bodega hasta que por fin pues se fueron desapareciendo, fueron vendiéndose, uh-huh, por tantos años. Sí. Pero ahí fue donde se creó la última lucha. Qué importante cuando estás en el momento adecuado, sí, en la hora adecuada, con la persona que debes estar, ¿no? O sea, ahí, sí, se dio, tú llegaste y los otros se fueron y dijiste, pues, gracias. No, y fíjate que yo hablé por teléfono, mi hermano fue el que me dijo, porque a la vuelta de ahí tenemos una tienda de ropa. Ajá. Que se llamaba La Ruda. Ajá. Uh-huh. También vendemos cosas de lucha libre, playeras. Yo tenía la idea. Ajá. Y mi hermano vio el lugar y me dijo, oye, vi un lugar así. Fui, lo vi, me gusta, hablé por teléfono. Era un viernes. Y me dijo, sí, nos vemos al rato si quiere. O el lunes. No, al rato. De una vez. Llegué y le hablé, no llegaba el señor y me dice, no, ¿sabes qué? Se me olvidaron las llaves. mejor el lunes. Le dije, no, pues ya estoy aquí. Ahorita me traigo al cerrajero. Dije, no, ya estoy aquí. Pues llegó el señor, ajá, como se alcanzaba a ver, aparte yo ya conocí el lugar de lejos, había pasado en alguna ocasión, que no, sí me interesa, la renta se me hace muy accesible, me interesa. Uh-huh. Me dijo, porque hay varias personas ya. Interesadas, precisamente a la vuelta venden unos tacos de barbacoa muy famosos, y él lo quería. Ay, se querían poner ahí. Iba a poner a su hijo, su hijo actualmente vende tacos de guisados ahí en la esquina, y él lo quería para su hijo. Y le ofreció más dinero, pero me dijo, no, pues yo ya quedé contigo. Fuimos el lunes, lo vimos. Y vámonos. Ya vámonos, está. Ya, hacemos el contrato y así. Ay, qué genial. Creo que si hubiera ido el lunes, ya, no, ya hubiera estado rentado. Se hubiera rentado. Sí. Y ahí fue también, llego, abro, llevo mis cosas, sigo y ahora, ¿cómo le hago? ¿Qué sigue? Mira, en aquel entonces vivía mi hermano, un arquitecto, José Guadalupe Vázquez, que en paz descanse, falleció con la pandemia. Él era el mayor, yo soy el segundo, y él era muy creativo, arquitecto, y él fue el que me ayudó. Él es el curador. Fue el curador. Se nota la mano, ¿eh? Sí, se nota. Sí, sí se nota que es de alguien que le sabe. Duró como 3 meses. Yo le decía, acomodando. Sí, yo decía, oye, ya. Usted... Te ves lento. Y él me decía, vas a ver, esto va a pegar con todo. Él tenía mucha confianza. Sí. Y tardamos 2-3 meses para que ya fuera autosuficiente la pulquería. Ya no tuvimos que meternos. Sí, muy rápido. Pronto. Muy, muy rápido. Y de aquí, pues a la fecha, 7 años, se ha mantenido el gusto de la gente. Es que, ¿sabes? Bueno, no creo ser la única persona a la que le gusta el pulque y la lucha libre. La lucha libre es algo que te sirve para, aparte del espectáculo que recibes, después de que te vas de una sesión de lucha libre, sales como relajado, ya gritaste, ya lloraste, ya te reíste, sí, Claudio, ¿no? Dirían por ahí, ya mentaste madres, o sea, ya hiciste toda una sesión de liberación. Te tomas un pulque y es lo mismo, porque estás conviviendo con personas que te gustan, con personas que quieres, con personas que coinciden contigo. Entonces, es muy padre, de las veces que nos ha tocado ir a nosotros, a mí una de las cosas que me ha gustado muchísimo es de, yo pido de cacahuate y él pide de mango, y es así como, a ver, prueba el de mango y yo pruebo el de cacahuate. O sea, eso también, el estar conviviendo con la gente, eso para nosotros es muy, muy importante, y creemos que es como uno de los factores que ha servido, ¿no? Porque en la gama, ¿cuántos sabores tienes de curados? Tenemos alrededor de 25 sabores. O sea, vas conviviendo. No, ese no lo pruebes. Ah, no, deja probarlo. ¿Qué tal si sí me gusta? ¿Y quién es el alquimista? Bueno, yo estuve aprendiendo algo en esa parte. Ajá. Tengo otro hermano, ajá, que más chico que yo, que una vez que fue a la Ciudad de México, lo invité a que tomara un pulque también. ¿Es el de la barra? No. Ah. El de la barra es el más chico. Ah, es tu hermano también, el de cabello largo. Sí. Ah, ok. Otro hermano que está en la sucursal de Tlaquepaque. Ajá. Él le gustó tanto el pulque que no pierde la oportunidad de ir a la Ciudad de México. Ajá. Y es una persona muy, muy sociable. Ajá. De pronto ya hace amistades por todos lados. Y ha hecho amistades con pulqueros, con curadores, con el dueño del museo del pulque. Ay, qué y bonito. De pronto él trae ya recetas nuevas. Más tanto su gusto por el pulque que se tatuó los conejos en los brazos. ¿En serio? Creo que tiene 4 o 5 tatuajes relacionados con el pulque. Ajá. La Mayagüel. La Mayagüel, yo me supongo. Ay, qué bonito. Y él es el que de pronto, el que nos dice sobre los pulques de temporada. Ah, es que eso es buenísimo. Eso, sí. A mí me encantó la idea. Ichiro nos hizo el comentario, de hecho, que había pulques de temporada, y pues el único que alcanzamos fue el de Nochebuena. Entonces, eso está buenísimo porque, o sea, los estamos esperando en las diferentes épocas del año para que te toque probar, ¿no? No, es algo que no hay. Siempre es como exótico, ¿no? Por ponerle un título. Si me aprevio a eso de Nochebuena, el que gusta mucho también es el de cempasúchil. Uh-huh. Ese nos quedamos con las ganas. Y vamos en una ocasión también a poner el de chile nogada. Ajá. ¿Cómo crees? Es algo así exquisito. Ajá. Uno de sus productos es el queso de cabra. Uh-huh. Eso da una consistencia, es un sabor. O sea, hazte cuenta como que si estás degustando el chile. El chile, ajá. Así tiene ese sabor, esas... ¿En serio? Esa combinación de sabores, o sea, muy rico, pero bueno, quizás también por la elaboración que sí tarda para hacerse, uh-huh. No lo hemos hecho. Está el de cacao también, muy rico, oh, muy rico. Son varios los que de pronto están en puerta y que no se han, nada más se han hecho para degustar. Uh-huh. Pero no el maestro para está enamorado del de café. El de café. El de café, sí, es muy rico. Yo del de apio con piña. Es muy fresco, apio con piña. Riquísimo. O sea, todos me han gustado, los que he probado, todos me han gustado. El de guayaba es riquísimo también. El de avena, el de nuez. Pero el de apio con piña me tiene enamorada. Me gusta muchísimo. Uh-huh. Hay que recordar que el pulque es la bebida de los dioses. Sí. Fíjate, el pulque, qué bueno, me está dando mucho gusto ver que le están recuperando a nuevas generaciones la bebida del pulque. Porque yo investigando supe que el pulque sufrió una batalla muy cruenta por parte de los cerveceros europeos para que la gente dejara de consumirlo y consumiera la cerveza. Pero es que la cerveza no se acerca ni en nada al pulque. Y se me hizo muy significativo que a mí me gusta, sigo mucho a la televisión alemana pública, que es la Deutsche Welle. Y esta semana sacó un reportaje. ¿La cerveza tiene beneficios? Claro que no. Está bien interesante, se me hace muy honesto que la televisión alemana hable de que, pues que es un mito, que la cerveza tiene muchos beneficios, siendo que ellos son de los meros meros, ¿no? Pero también habla de la honestidad de ese tipo de medios de comunicación. Uh-huh. Y sin embargo, pues el maguey, todo lo que viene de la tierra, pues, tiene muchos beneficios, ¿no? Muchas propiedades. Minerales, propiedades, probióticos, no sé. Sí, el pulque. Es una bebida fermentada, uh-huh. Que creo que es de las más antiguas en el mundo. Uh-huh. Los aztecas ya la ingerían en ritos y tradiciones, en ceremonias. Y estaban autorizados únicamente a beberla las mujeres embarazadas y los ancianos. Uh-huh. Y sí, y tiene muchos valores, muchos nutrientes. Tiene un alto contenido en proteínas, en vitamina C, vitamina B2, ¿sí? La microbiota para la flora intestinal. Fíjate que no es considerada como un producto probiótico. Ajá. Porque contiene alcohol. Sí, claro. Por eso como que está descartada. Ajá. Pero pues ayuda también a la anemia. Ajá. Ayuda a contrarrestar también el insomnio. Sí. Sino que te da sueñito. Es un suplemento alimenticio. Está aquí entre la chica del staff y yo estamos cubriendo todas nuestras necesidades físicas. Sí. Y mira, y toda esta información la pueden consultar en la biblioteca digital, uh-huh, de medicina tradicional de la UNAM. Uh-huh. Ah, y es la UNAM. Sí, para que vean que válido. Sí, para que vean, porque luego de pronto dicen que hay muchos mitos. Ajá. Y realidades sobre el pulque. Sí, claro. Por ejemplo, dicen el pulque es como un bistec. Bueno, no tanto, quizás porque tiene muchas proteínas, sí, uh-huh, pero tiene sus pros y sus contras, claro. Vuelve la gente alegre, sí, cuando lo consume, sí, y claro, siendo moderados, como dicen, ¿no? Sí, sí. Pero tiene todas esas propiedades el pulque. Y te suelta la lengua porque comienzas plática. Yo creí que el estómago. No, también, plática y plática. Sí, sí me sucedió. Dicen que el pulque no emborracha. Ajá. Te pone mágico. Uh-huh. ¡Ay, pone me encanta! Alegre. Con esa frase nos vamos a ir a escuchar otra cancioncita, porque también aquí tenemos que deleitar los oídos, no nada más el paladar. Entonces regresamos después de eso y vamos a decirles ya cómo es que se van a ganar las cortesías. Así que esperamos que hayan estado escuchando desde el principio del programa para que puedan contestar. ¡Lucharé! We'll be right back. camarada. 100% Mexican boy, ¿para qué tanto circo? Cámara, loco. What's up, man? Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Está buena la plática aquí. Fuera está buena la plática, está buena la música, maestro. Sí. ¿Qué le pareció? Mucha lucha. Muy bien. Es de nuestras canciones favoritas. Fíjate, ya tenemos el pulque, la lucha y nos falta la cumbia. Ahí está la cumbia. Fíjate. El trío perfecto. En esa parte sí la me puse. La Santísima Trinidad. Exacto. En esa parte sí me puse yo a investigar y la cumbia es algo que está completamente dentro del mundo de la lucha. Según estuve yo ahí leyendo, a los luchadores es como de los ritmos que más les gusta, pues aquí no. La cumbia. Está como mezclada entre la cumbia y la lucha. Por eso yo te preguntaba el sábado que cuando hacíamos un bailongo allá en Tlaquepaque con algo de cumbia, estaría bueno, hacemos una mesita allá a un lado y ahí nos ponemos a bailar, ¿no? Sí, estaría bueno. Juan, tienen ustedes dos. ¿Nos podrías decir dónde se ubican y los...? Sí, porque luego vamos a preguntar, pongan atención, sí, para las cortesías. Sí, mira, la primera que tuvimos, uh-huh, que tenemos, es aquí en Escorza. Anteriormente era Escorza, ahora se llama Constancio Hernández Alvirde. Ajá. Está entre Morelos y Pedro Moreno. Uh-huh. Está el edificio de la rectoría de la UDG, uh-huh, a la otra cuadra. Uh-huh. Es número 19. Okay. Es muy sencillo llegar porque en la fachada está pintado un graffiti de lucha libre. Sí. Sí. A un lado de los logos del chino, no hay pierde. Eso. Donde antes estaba el cine Reforma. El cine Reforma. Que ahora es estacionamiento. Ajá. A un costado estamos. Ajá. Sí. Y la de Tlaquepaque, la sucursal de Tlaquepaque, está en Morelos, número 47. Ok. Sí. También es en el centro de Tlaquepaque. Estamos a la otra cuadra del jardín, ajá, Hidalgo. Sí. Enfrente de los templos. Sí. Fíjate que el año pasado fuimos nosotros a un evento de cumbia, precisamente ahí a... El Cumbia Fest. Ajá, un poquito más adelante, como en el otro, en la otra placita, no sé, en el jardín fue, de hecho. Y yo jamás en la vida, todavía no probamos el pulque, y jamás en la vida nos dimos cuenta. Entramos a la nevería que está ahí como a dos de con ustedes. ¿La del Chavo del Ocho? Ajá, ajá, ahí entramos, pero yo jamás me di cuenta que había luchadores afuera, donde toda la gente llega y se toma fotos. Jamás vi eso, yo iba muy entretenida. Los niños, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Sabemos que le hubiera encantado a Valentina haber estado en una foto ahí, pero bueno, ya le tocará. Pero sí, está bastante fácil de llegar, cualquiera de las dos, y más porque si vas buscando esto de los luchadores, pues la vista te dice dónde está. Es un lugar temático, como dice Juan de Dios, totalmente, sí, y la verdad está muy bien hecho, llama la atención, es como una galería, ¿no? Sí, es como, yo llamo como un pequeño museo. Ajá. Sí, de la lucha libre. Ajá. Yo creo que entre las dos pulquerías se debe haber quizás unas 2,000 piezas. Sí. Más o menos. Y las que faltan todavía. Sí, todavía tengo parte de la colección. Oye, alguien me preguntó que de la parte donde nos sentamos el sábado, que si las botas que están ahí eran originales de un luchador, de algún luchador. Sí, era un luchador. ¿Sí? No lo conocí yo. Tengo un amigo, Don Margarito. Uh-huh. Él fue luchador y ahorita es mascarero. Es una persona mayor. Uh-huh. Ha escrito varios libros de lucha libre. Ajá. Y él vende en un tianguis ubicado en la calle 74, ajá, los jueves. Okay. Y yo voy con él a saludar, a platicar con él, y él fue el que me las obsequió. Ah, Tenemos que ir a platicar con él, sí. Maestro. Y él me dice que si son, fueron de algún luchador. Uh-huh. Creo que en aquel entonces me dijo, pero no. No recuerdo, pero sí son, como se dice en el argot, son luchadas. Uh-huh. Ah, eso es todo. Oye, pues vamos a preguntar, maestro. Ya el invitado nos dijo que tenemos 6 cortesías. 6 cortesías. Ok, 6 cortesías. ¿Qué tienen que hacer? Van a mandar un mensajito y nos van a decir en qué sucursal pueden hacerlas válidas. Y obvio nos mandan su nombre. El número al que deben mandar mensaje es el 3310-954194. Repito, por si alguien que está escuchando no me tiene registrada, 3310-954194. Facilito, ¿en qué sucursal lo pueden hacer válido? Pero el domicilio completo, él nos acaba de decir, así que está muy sencillo, ¿sale? Las primeras 6 personas que nos manden mensajito queda abierto para el resto del día. Y si no, pues mira, aquí somos como 5, las podemos hacer válidas. Aclaramos, es un pulque pequeñito, sí. Nada más, no vayan a llegar a pedir su litro, por favor, ¿eh? Es pequeñito, es una pequeña probada con mucho amor de parte de Juan para todos los amantes. Se van a hacer clientes, de eso sí se los aseguro. Bueno, de hecho yo conozco ya varios que son clientes y de este del Descorza son clientes ya así asiduos. Por así cierto, que el sábado Ichiro recomienda, lo que hace él es, se pide su torta y su pulque. Sí. Y el sábado le recomendamos a los veterinarios, a Itzel y a Omar, y dijeron que sí tenía razón Ichiro, que las tortas están buenísimas. Muy buenas. Entonces, es la combinación, la gastronomía y el pulque. Nosotros no podemos probarlas porque somos vegetarianos. Entonces, cuando Ichiro nos dijo, es que deben de comer una torta, no se crean, no pueden comer tortas. Entonces, lo único que podemos pedir es guacamole, que está buenísimo también. Y lo que sí probamos ya fueron los chapulines, y también están buenísimos. Una tablita de queso también creo que ya pedimos. Eso de, por si lo de las tortas, pues ¿a quién se le ocurrió? Digo, porque nos hablaron, bueno, los que los comieron. Maravillas, el Doc dijo que estaba buenísima. Bueno, eso, la creadora de las tortas, es mi esposa. Oh. Ah, felicidades, claro. Esposa de Juan. ¡Bravo! Ella dijo, a ella le gustaría, dijo, me gustaría que vendiéramos lonche, le llamamos, uh-huh. Lonches estilo Gema. Ah, sí, porque le llaman estilo Gema porque tienen una salsa, sí. Chipotle en la parte de arriba. Sí. Sí. Y el aderezo arriba. El aderezo. Ajá. Sí, el aderezo de mostaza, mayonesa. Ajá. Y creo que fíjate que eso me recordó cuando vi y le dije, mira, son como las tortas Gema. Sí. ¿Y los demás platillos que tienes? Porque vimos ahí cecina, que también ya alguien la probó y nos dijo que está muy buena. Sí. Con frijolitos, todo eso, ¿a quién se le fue ocurriendo? Pues fíjate que sobre la marcha. Sí. Porque la intención era no tener una cocina establecida, que fuera algo más ligero. Uh-huh. Y poco a poco fuimos implementando las comidas. Bueno, los alimentos. Sí. En este caso, la cecina tiene como 2 años. Tenemos cecina natural, chipotle y habanero. ¡Ay, qué rico! La acompañamos, creo que sí, la con un tazoncito de frijoles fritos, sí. Con chorizo y con unos totopos. Sí. Sí, muy rico. Sí, sí. El guacamole, bueno, pues nos pedían continuamente y por eso también lo consideramos en la carta. Sí. La tabla de quesos, estamos por tener quesos de cabra, uh-huh. Ya estoy buscando, uh-huh. Y el queso pobolón también. Uh-huh. Ese también me lo van a mandar de la Ciudad de México, uh-huh. De varios sabores, uh-huh. Muy rico, yo lo probé en La Lagunilla. Ajá. Eso yo lo desconozco, la verdad, no sé, ya iré a probarlo. Ahí tengo un amigo en La Lagunilla que él es el que lo elabora, uh-huh. Y próximamente me va a enviar charolas con diferentes quesos. Ajá. Y también van a estar ahí. Pues no nos cerramos a la carta, pero a veces nos superan los tiempos. Sí, claro. Otra opción vegetariana, yo te pediría algún chicharroncito vegano, vegetariano. No, unas tortas de panela igual, pero con panela. Ándale, eso sería bueno, fíjate. Digo, para todos aquellos que no comemos carne, pero sería, creo que sabría rico, ¿no? Sí, lo un lonchecito de panela. Igualito así bañadito. Bueno, el que ahorita ni puedo comer. Bañado, ¿verdad? Bañado con igualito. Salsa chipotle, pero sí, que fueran de panela. Sí, pero en lugar de carne, panela. No es que seamos muy pediches, ¿verdad? Pero no, pero te aseguro que más de alguien diría, yo quiero. Sí. Lo vamos a considerar. Perfecto. Sí. Podemos ir a la degustación, cuando gustes. Sí. Sí. Y si no, cuando vayan nos preparamos. Sí. Ay, me avisan con anticipación y con anticipación me dicen cuándo van a ir. Ok. Y se las preparamos pues especialmente. Nosotros vamos cada fin de semana, ¿eh? Es que normalmente, bueno, normalmente tres veces fuimos aquí al Descorsa. Y, pero entramos en discusión porque el Descorsa es un lugar pequeñito donde estamos todos pegaditos, donde las mesas son más bajitas y todo eso. Cosa que a mí sí me gusta. Pero el maestro dijo, vamos a conocer el de Tlaquepaque, a ver qué tal. Y él se enamoró del de Tlaquepaque, sí, por el espacio, por la decoración más abierta, por esa mesa de luchadores que hay en el centro para los niños. No, y luego, ¿cómo está Santo y la Tetona Mendoza de Trino? Ay, sí, eso me encanta. Sí. Cuando vas al baño, ya sabes cuál es el de niños y cuál es el de niñas. Sí. Él nos visitó aquí al Descorsa, vino varias veces, la que venía era su esposa. Ajá. Y después vino él y dije, a ver si no nos dice nada por la... Sí, sí. Que le tengo que pagar regalías, ¿no? Sí, algo y no, así. Hasta eso nos firmó una y dijo que iba a elaborar una, iba a hacer una ilustración. Ajá. No, no le iba a mandar, nunca la envió, ¿no? Pero por lo menos tuvimos su visto bueno. Sí, ajá, claro. Sí, ya no te cobró regalías, ya fue sí, ganancia eso. Ajá. Ay, no, qué padre. Sí, es que la verdad son estos lugares donde, aparte de lo que comes, de lo que tomas, de lo que platicas, el paso, por ejemplo, al baño, o sea, vas viendo la pared, te encuentras cosas, te detienes a analizar lo que estás viendo, vas a entrar al baño y dices, ¡oh, qué padre está esto! O sea, te tomas fotos en esos lugares. Entonces, yo sí creo firmemente que es un concepto que está al 100 bien hecho, al 100. No, no creo yo que algo le falte. Yo creo que está con el éxito en la mano y lo que le falta. Ahora, yo pienso que tira para más, ¿eh? ¿Ha empezado a ampliarse? Fíjate que... ¿Para dónde? No, pero me refiero en otro lugar de la ciudad, porque la ciudad es muy grande. Sí, hemos estado buscando algunos lugares, pero creo que por los tiempos, como te decía, no ha sido factible. Yo soy abogado y trabajaba en dependencia de gobierno. Tengo algunos meses que ya dejé de laborar y ahorita estoy viendo la posibilidad de expandirnos. Vemos para el lado Zapopan, ajá, sí, he visto para el lado Tonalá, uh-huh, para el lado Chapultepec. Es más, mucha gente ha acercado con nosotros, se acerca y nos dice que si no podemos compartirlo como franquicia. Como franquiciarlo. Sí. Ajá. ¡Órale! Pero, bueno, primeramente como que resultaría complicado, ajá, porque te das cuenta, cada lugar es diferente. Sí. Es parte de la colección, como no es algo repetitivo, que se puede repetir. O para decir, esto va a replicar allá también. Tiene que ser algo diferente. Sí. Nada menos cómo replica la ambientación. Es algo complicado, ¿no? Sí. Por ejemplo, si te das cuenta, lo que en la pared encuentras los carteles de películas, los lobby cars. Sí. Esos, los lobby, esos son, pues, originales. Santo contra las momias y todo eso. Contra la loba, contra sí. Contra la loba, sí. El vampiro del sexo. Sí. ¡Ay, sí! Sí. Este, ay, sí. Difícil. Y más ahorita, que ya todo ese tipo de artículos son muy codiciados. Ajá. Yo la mayoría de artículos los conseguí en la Ciudad de México. Uh-huh. Sigo consiguiendo algunos, pero ya no es tan fácil. Aquí en Guadalajara es difícil, sí, muy difícil. Sí, sí, sí. Vas al Tocadero, puedes encontrar algo, pero te lo dan a precio exorbitante. Pasan de rosca. Sí, un luchador, ese luchador es viejito, es de antaño, te lo doy a 200 pesos. Lo ves y uno que conoce dice, oye, este luchador va porque estaba enterregado, se ve así, pero sí, ese luchador lo siguen vendiendo aquí en la calle Juan Manuel, en el centro, y una bolsita te cuesta 20 pesos. Sí, sí, es que hay que conocer para que no te metan gol. No, me han dado a mi gato por liebre de pronto, anteriormente, y ahorita ya no tan fácilmente compro algo sin analizarlo. Sí, ajá, claro. No, y es que, bueno, nosotros sabemos de varias personas que venden antigüedades, así se denominan ellos, y hacen trampas, sí es cierto. Ellos tienen sus técnicas para hacer que los artículos parezcan viejitos. ¿Sabes quién fue el famosísimo que se dedicó a eso? Chucho Reyes Ferreira. ¿Que se dedicó a qué? A falsificar piezas para venderles a los gringos. Las enterraban y ellos saben cómo hacerlo. Chucho es de los... El creador del papel picado, como lo conoces, todas esas figuras, uh-huh, él vivía aquí en la de Morelos, donde está el paradero, y fue contemporáneo de Juan Soriano y de el arquitecto Luis Barragán, todo ese grupo. Uh-huh. Y Chucho Reyes, ¿no lo conocías? No. Nunca es interesante para que investigues de Chucho Reyes Ferreira. Y él hacía eso, o sea, enterraba las piezas, él sabía cómo trabajarlas y se las vendía a los gringos. Pero que me imagino las piezas prehispánicas. Exactamente. Sí, les vendía gato por liebre, ¿no? Pero él sabía cómo. Pero los elaboran, yo he visto piezas así elaboradas, ajá, que muy bonitas y que dices, esas son, sí tienen sus cientos de años quizás, sí. O sea, sí, son técnicas. Ajá. Y cada vez se perfeccionan más. Sí. Y con el internet, pues cada vez aprendes. Sí. Hay hasta tutorial, yo imagino. Si no se te había ocurrido, ahí te dicen cómo. Ajá. Cómo hacerle, ¿verdad? Oye, pues creo yo muy justo que les mandes saludos a, no sé, a tu grupo, a tu equipo de trabajo, a tu esposa, a todos los que tengan que ver con que La Última Lucha sea todo un proyecto desarrollado. Y exitoso. Sí. ¿A quién le quieres mandar? Bueno, pues primeramente se mando saludo a mi hermano José, hasta el cielo. Claro. Que él es el curador y él es el creador del concepto La Última Lucha. Porque como les decía, yo tenía mis artículos en caja y ahora qué sigue. Y él le dedicó todo el tiempo del mundo. Primero a la de Escorza, después a la de Santa Tere. Era un lugar muy pequeño, pero lamentablemente se tuvo que cerrar por la pandemia. Mm. Y ya por último la de Tlaquepaque. Él estuvo trabajando ahí en Tlaquepaque, después de que se aperturó, estuvo trabajando como 6 meses, creo yo, encargado de la pulquería en la barra. Ah, ok. Ahí fue donde, bueno, yo creo que fue donde se contagió de COVID. Ajá. Y bueno, él es el principal para mí, uh-huh, el creador, ajá, del concepto. Y bueno, le mando un saludo donde sí, esté. Y le agradecemos. Un agradecimiento total. Sí. Sí, y permanente. Y bueno, ya mi esposa. Porque aparte socia capitalista. Okay. Y mi hermano Ramón también, él se asoció después con nosotros. Uh-huh. Y pues a mis dos hijas, a Mariana y a Erandi, pues que me motivaron y me siguen motivando para continuar, o sea, todos los días con la pulquería y con la idea de la pulquería, ¿no? Porque tengo una idea yo más grande, no nada más la venta de pulque y bueno, pues la temática de lucha libre. Yo siempre he pensado como un tema cultural. Ajá. Sí, que por mi falta de tiempo está impedido. Creo que ahorita ya es momento para iniciar con ese concepto. Uh-huh. En la pulquería ha habido algunas lecturas de libros, de pronto presentaciones del libro. Uh-huh. Como un foro. Sí, pero ya ves que tienes que disfrazarlo porque de pronto tienes que tener el permiso, ajá, ante la autoridad, sí, municipal, y es muy complicado que te lo otorguen. Ajá. Te piden ciertas medidas. Para que seas como un centro cultural. Sí, ciertas características. Simplemente un centro cultural tiene que tener es un espacio grande. Ajá. Quizás Tlaquepaque pudiera funcionar. Sí, más sencillo. Por ejemplo, en Tlaquepaque yo he pensado los fines de semana, el domingo, hacer como un tianguis de coleccionistas. Intercambio de artículos de lucha libre. Ajá. Por ejemplo, en su momento a veces tenía piezas de yeso, de luchadores, invitaba a los niños para que la pintaran su luchador. Oh. Quisiera invitar a artistas que conozco, artesanos, a Don Luchas, uh-huh, para que lleguen con piezas de, uh-huh, de su propiedad y que los niños pinten, o enseñarlos a algún cartonero, enseñarlos a pintar una máscara, elaborar una máscara. Uh-huh. Esas cuestiones me gustan mucho. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Invitar a una pega de stickers. Ah, yo voy. Relacionados. Sí. Me encanta. En la Ciudad de México hay una en el Chopo. Ajá. Tengo un amigo que tengo varias, es pintor, uh-huh, y tengo varias piezas de él. Uh-huh. Y él tiene, él creó ese concepto de stickers. Uh-huh. Es un evento muy grande. Uh-huh. Y ves ahí la pared, una pared enorme con cientos, miles de stickers y es impresionante, y quiero hacer eso, muchas cosas que quiero hacer en cultura, y por eso, bueno, me desvié un poquito, pero te decía, pues gracias a mis hijas, agradecimiento a mis hermanos que pues de una u otra manera siempre han apoyado, siguen apoyando, me apoyaron, A mí me encantó, perdón que te interrumpa, el que dices, el que está en la barra, el del cabello largo, a mí me encantó porque a él fue al que yo le pregunté que con quién me tenía que dirigir para poder hacer una entrevista. Y ya le platiqué, es que mira, mi esposo y yo, y le encantó la idea. Yo le vi en la cara que le gustó muchísimo la idea y rápido me dijo, mira, te puedes comunicar aquí, mando un mensaje y en la página y no sé qué. Dije, ah, ok, perfecto, pero me gustó mucho ver su cara de que, oh, sí, quiero. Aparte pone muy buena música. Oh, sí, para que le digas. Si hay algo que felicitarle a él, música, sí. Muy buena selección de música de todo que tipo hace, siempre. Y luego esa pantalla que tienen ahí en Scorza que te emociona con esas luchas de hace 20 años y que yo sigo gritando igual. Ahí precisamente en algunas ocasiones hubo proyectamos documentales. Ah, ya, ok. Sí, había que esta semana documentales, dos, uh-huh. Tres documentales. Presenté un documental de la lucha chiapaneca aquí también. Okay. O sea, te digo, sí ha habido esporádicamente, pero sí ha habido ciertos eventos culturales que yo quisiera que se volviera habitual esta parte. Como agendar, ¿no? Y ¿sabes qué? Sí estaría muy bien que hiciéramos algo así como un festival del pulque, sí estaría, aunque sea algo pequeñito, pero estaría muy pulque padre, digo, porque hay muchísima gente que le gusta. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, puedes reunir diferentes generaciones, porque así como se ve gente adulta, lo que nos comentabas, que de repente los domingos llegan ya hasta con la abuelita, pues entonces la abuelita, la mamá y la hija, a lo mejor, no sé, y eso estaría muy padre, ¿no? O sea, el conocer la historia, porque a lo mejor te lo tomas, pero no sabes qué beneficios te da. O sea, no, esa difusión, ¿no?, de los beneficios del pulque para la salud. Es mi idea también hacer unas láminas. Uh-huh. Para que la gente para sepamos. Que la gente, porque pronto me preguntan, ¿y el pulque de dónde viene? Y decirle, mira, esta es la manera como se extrae el pulque. Sí. Desde el inicio, desde que capan al maguey, sí, de que lo raspan, le extraen el aguamiel, porque primeramente es aguamiel. Sí, el tlachiquero, sí, ¿verdad? Es el tlachiquero. Más ligerito, sí. Todo eso me gustaría informarle a la gente. O sea, sí, buenísimo. Sí, porque eso es la cultura, ¿no? Hay que difundir eso. Sí. Otra cosa que también se me olvidaba es que, eso sí, ya es más continuo, hacemos exposiciones de pintura, de fotografía. Ajá. Montamos tanto en Tlaquepaque como en Scorza. Ajá. Ahorita en Tlaquepaque no tenemos alguna, pero ahorita en Scorza hay una de un... Se llama Señor Clip. Uh-huh. Es un fotógrafo de las montañas, de unas... Ajá. De ahí de Amecameca, creo. Ajá. Y tiene muy buena mano. Y me compartió fotografías de un pueblo cercano al Popocatépetl. Uh-huh. Que en cierta época del año le van a dar gracias a Don Goyo. Uh-huh. Y se pintan completamente todos, con máscara y pintado el cuerpo con un color azul, metálico, plateado, dorado. Uh-huh. Y las fotos que tengo ahí en Scorza son relativas a ese ritual. Y es impresionante. Okay. Y me las compartió y tenemos como un mes y medio con esa exposición. Uh-huh. De pronto sí... Esas exposiciones sí son más continuas. Tomar fotitos. Fíjate, el respeto a la naturaleza y también como el respeto a las bebidas que nos dan la naturaleza, como el pulque. Sí. Porque es la tierra. Fíjate que a mí sí es una de las cosas que me agrada mucho. Siento como esa conexión con la tierra cuando tomas ese tipo de cosas. No es algo que te entreguen en una botella. Y no tengo nada en contra de la cerveza, también tomo cerveza. Pero hay una gran diferencia en que lleguen y te destapen una botella a que te sirvan en un cántaro de barro y que lo estés degustando ahí. La verdad es que es una diferencia tremenda. Yo sí le voy más a lo más natural. Tenemos tres ganadores, maestro, hasta ahorita. Es Mónica Casillas, que sí nos mandó, sucursal Scorza número 19. Uy, yo no escuché 19. Ay, maestro, yo no sí no lo aprendí. Y luego tenemos al doctor Omar. Él también mandó y también Pedro Moreno, no es cierto, no es Pedro Moreno, es Scorza 19, perdón, yo ando leyendo mal. Y tenemos a Francisco Cuevas, ajá, que es nuestro patrocinador, pero que trae la idea de probar el pulque, entonces ahí sí. Está. Ahí tenemos tres, quedan tres libres todavía, quedamos abiertos al resto de la tarde, o si escuchan el podcast y los tenemos libres todavía, pues fíjate que mensajito. Hablando de eso y no por echarle hate a nadie, como dicen ahora, yo recuerdo que al inicio del sexenio hubo una controversia porque el presidente de la República canceló una empresa cervecera que se iba a abrir en Mexicali, creo. Y es porque para producir cerveza se gasta muchísima agua. Sí, en el norte, ¿verdad? Creo sí. que pasó eso. Entonces dicen, no, pues es que aquí no hay agua, ¿cómo lo van a convertir en cerveza? Creo que era, sí, en el norte, creo, en Monterrey, Nuevo León. Sí. Fue Nuevo León. Fíjate, con el pulque no tienes ese problema. No. Pues no. Pues crecen los magueyes en el cerro. Crecen así, y de ahí le sacas. Y solos, sin regarlos. Por eso, mira, una... No la andes regando. Un motivo más para que consuman pulquito, para que estén sanitos. Sí. Es ecológico, ¿no? Sí. Ahorra agua, consume pulque. Ese va a ser el eslogan. Sí. Ya estaría padre hacer algo así como, ¿cómo es el pulque? Así como a la manera de Rius, ¿no? Con monitas, no sé. Estaría padre. Bien explicadito. La extracción del pulque. Exactamente. Pero no hay que dar jamás todos los secretos, ¿eh? Siempre hay que quedarnos con alguno. Porque uh-huh. luego no falta el que dice, ¡ay, mira, me voy a piratear la idea! Fíjate que... Bueno, yo siempre he pensado eso, que para todos sale el sol. Sí. Sí. Eso siempre he pensado. Y cuando aperturamos ahí la pulquería, estaba otra pulquería que se llama la Chucky Rookies. Ah. ¡Ay, qué bonito! Y este y nosotros nos pusimos a la siguiente calle. Yo iba a consumir pulque de la Chucky Rookies. Ah. Y como que iba a mis hermanos también. Y como pusimos la pulquería, como que ya no nos vieron bien. Ah. Y este... ¿Por qué no? Y dije, bueno, la competencia. Uh-huh. Pero yo creo que aparte, más que competencia, creo que esa zona como que se volvió más pulquera. Sí. Luego, sinceramente, iban con nosotros, ya había el lugar, como saben, es pequeño. Sí. De pronto ya no había espacio. Y, oiga, otra pulquería, aquí es la Chucky Rookies. Y al rato las dos pulquerías tenían gente. Sí. Creo que más que perjudicarles, sí, a ellos les ayudó. Sí. Y ya después de eso se han aperturado bastantes pulquerías. Yo creo que de inicio había quizás unas 8 pulquerías. Una que está por la universidad, por la Facultad de Derecho. Otro que está por la Central Caminera. Una pulquería que está por allá por Tonalá. Y unas que están en el mercado de Zapopan. Y una aquí adelante. Pero esas son más recientes. Sí, ¿verdad? Sí. Ya de ahí se han aperturado, ha de haber ahorita unas 40 pulquerías. Oh. Sí. Y qué bueno, ¿no? Que... Pues a mí se me hace muy sano que haya esa apertura, sobre todo para las personas que le estén consumiendo, ¿no? Sí. Y más que todavía que van a caer, que van a experimentar, que todavía no quieren dar su brazo a torcer. Porque hay gente que dice, no, es que ¿cómo lo voy a probar? Porque cuando le tiraron así carrilla como al pulque para las cerveceras, yo recuerdo ese de que decía, no, pues es que le ponen muñeca de vaca, ¿no? La famosa muñeca. Ajá. Pero eso fue, ya ves, como comentaban ustedes hace rato, finales de 1800, cuando estaba Porfirio Díaz. Ajá, con Díaz. Había cientos de pulquerías uh-huh. en la Ciudad de México, vaya. Y la cerveza, pues casi no se consumía. Uh-huh. Y como entra la industria cervecera, apoyada Por Porfirio, lo que hacen, empiezan a denigrar el pulque, y fue cuando sale la leyenda, bueno, aparece la leyenda de la famosa muñeca. Ajá. Que no es más que un trapo. Ajá. Que le envuelven, en este caso decían que excremento de vaca. Ajá. Qué feo. Para ayudarse, para que fermentara. Ajá. Siendo una cuestión completamente... incorrecta. Sí. El pulque, el aguamiel solo con el transcurso de los días se fermenta. Sí. No necesita ningún nada para fermentarse. Y eso sí en parte fue provocando que la gente dejara de consumir pulque. Sí. Ay, qué feo. Yo leí hace poquito un artículo donde hablaba que en 1990 había alrededor de 80 pulquerías en la Ciudad de México únicamente. Uh-huh. Y que hablaba de que en 1800 había como 2000 y tantas pulquerías. Uh-huh. En 1890. Uh-huh. Y hablamos de que en ese entonces la Ciudad de México... Era pequeña. Era pequeña en comparación de ahorita. Y había tantas pulquerías. Y aparte también lo relacionaron con que es para los pobres, ¿no? Ah, claro. A mí hace entonces, poquito el alguien... El que toma cerveza es europeo, ¿no? A mí hace poquito alguien me dijo... ¿Cómo que estás tomando pulque si el pulque es para los borrachos? Y yo, madre. Sabe, María Purísima. Y dije, pues, ni modo. Desde hoy soy borracha. Maestro, ya tenemos los 6. Digo, no quisiera, ya sé que nos estamos pasando de tiempo. Perdón, joven de controles. Pero vamos a decir, tenemos ya los 6. Que, repito, es Mónica Casillas. Es el doctor Omar. Es Cuatrero. Dice que él quiere probar el pulque. Francisco Cuevas, Karina. Ajá. Karina y Jera. Ajá. Ellos son tus vecinos de allá de Tlaquepaque. Uh-huh. Ellos tienen un restaurante de comida oaxaqueña. Muy rico, luego te decimos dónde está para que vayas. Está riquísimo. Son como 5 cuadras de ahí de donde estás tú. Entonces, es Jera Campos. Así que están entregados los 6 que... ¿Cortesías? Que, ajá, las 6 cortesías que prometimos. Muchísimas gracias. ¿Qué tienen que hacer? ¿Llegar, dar su nombre? Sí, decir que te ganaron la cortesía en el programa. Ah, perfecto. Ok. Ay, chicos, pues nos podemos poner de acuerdo y llegamos todos juntos, ¿les parece? Fíjate que ahí las escribo. Como comentábamos el sábado, ya ves que una hora era muy poquita porque... Sí, sí, se pica. Porque ya se acabó. Sí. Y ya ves, esto da para mucho tema, ¿eh? Uh-huh. Sí. Sí, vamos a querer que vengas otra vez. Ya tendremos tema más específico, con pero todo gusto. Aparte de todo, estos micrófonos de Anfibios Radios quedan abiertos para cada vez que ustedes necesiten decir algo. Que tengo una exposición. Ajá. Vámonos. Adelante, tú nos hablas. O los nos nuevos dices, proyectos que puedes, vayas a emprender, que culturales, pues aquí están. Agendamos y te vienes y platicamos. Con todo gusto. Pues nos tenemos que ir, maestro, porque ya estamos pasados en tiempo, 2 minutos. Y los abuelos nos esperan, para allá vamos. Ajá, ahorita vamos a dar clase. Gracias nuevamente a todos los que nos prestaron sus oídos. Gracias a los que confían en Anfibios Radio y que están aquí cada martes. Gracias a Juan. Muchísimas gracias. Yo sí, de verdad, agradezco al cielo, a la tierra y a toda tu familia que estén involucrados en esto. Agradezco haber llegado al público. Y habernos conocido. Y sí, que ¿verdad? Nos hayamos conocido. Sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y pues nos vemos el viernes. Sí. Por lo pronto. Vámonos. Gracias, maestro. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.